Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos escuche. Soy José Luis Gamboa y este es el segundo especial de podcast de literatura para Radio Aula, la radio online educativa y colaborativa. Hoy contamos con la participación de mis amigas y compañeras Ana Concejero y Rosa Lara, con quienes vamos a charlar sobre el proyecto Seguimos Enredando, un paseo por el siglo XIX. Ana, Rosa, buenas noches, muchas gracias por aceptar hacer este Skype conmigo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de nuestro proyecto. Ana, empezamos contigo. A ver, explícanos, ¿cuál es el origen de este proyecto, que es un recorrido a lo largo del siglo XIX? Bueno, pues la verdad es que siempre nos ha llamado la atención ver cómo se accede al conocimiento desde una sola perspectiva y de una forma totalmente aislada. Entonces, tendemos a estudiar, pues, por ejemplo, la Revolución Francesa o la raíz cuadrada o los escritores más importantes en determinadas épocas o el impresionismo, pero parece que lo hacemos todo como accediendo al conocimiento de una forma puntual, aislada, de forma memorística, y ahí lo encerramos en cajones totalmente independientes. Entonces, viendo cómo estaban las cosas, pensamos que por qué no hacíamos un gran puzzle de cuando empezamos del siglo XVIII y después lo hemos continuado con el siglo XIX, por qué no hacíamos un gran puzzle donde estudiáramos todo lo que sucedía, donde viéramos los cambios sociales, los matemáticos más importantes, las costumbres, la música de ese momento, los escritores españoles, ingleses, americanos, etcétera. Y entonces, pues, dotábamos al conocimiento de esta manera, lo dotábamos de un significado y también lo establecíamos un contexto. Este proceso, pues, sería un proceso mucho más dinámico y contextualizado. Entonces, esa fue la idea y eso fue lo que hicimos. Entonces, también con esta idea del puzzle y abordarlo desde distintas disciplinas, digamos que las distintas piezas tienen significado por sí mismas y por su relación con las demás. Y además, como Rosa también en el siglo XVIII estaba en nuestro instituto, aunque después en el siglo XIX este proyecto colaborativo lo estamos llevando entre el instituto de Alhaurín, donde está Rosa, de Antonio Gala, y el nuestro, la Rosaleda, pues cuando empezamos, nuestro instituto se prestaba a hacer este tipo de proyectos, porque tenemos muchísimos ciclos de turismo, de comercio, secretariado de lengua y signo, hostelería, tenemos bachilleratos de música. Entonces, la verdad es que en este sentido también hemos tenido suerte. La verdad es que con este proyecto estamos haciendo un poco como Internet, ¿no? En Internet, desde un punto de vista educativo, intentamos construir conocimiento y enriquecernos de todas las múltiples relaciones que se establecen, ¿no? Y de las conexiones que se establecen. Y con esto, pues, queremos hacer lo mismo, abordarlo desde distintas perspectivas y ver cómo se van enriqueciendo con los materiales y con todo el conocimiento que nuestros alumnos están creando, que al fin y al cabo son los que están llevando a cabo este estupendo proyecto, ¿no? Bueno, Rosa, y tú también estás desde el principio, desde el siglo XVIII. Sí. ¿Tú qué me cuentas? ¿Qué me cuentas tú del proyecto? Porque una de las líneas importantes es la tuya, que es la historia. Exactamente, sí, la verdad es que sí, que bueno, Ana ha puesto un poco el acento en lo más importante del proyecto, que el carácter multidisciplinar, el carácter de que cada trabajo tiene valor en sí mismo y en el conjunto, y de esa manera vamos creando un conocimiento mucho más integrado, ¿no? Es cierto que para crear ese proyecto integrado con una perspectiva desde la distancia, pues lógicamente la disciplina mía, la historia, es como troncal, ¿no? Porque es la que va marcando un poco esos acontecimientos, esos procesos que se producen a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX y que influyen en todos los aspectos de la vida, ¿no? En la literatura, en la sociedad, en el modo de vestir, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que la disciplina histórica, pues, es muy importante a la hora de crear ese conocimiento integrado, ¿no? Como un eje troncal, ¿no? Como yo estaba, bueno, me viene a la cabeza así un poco, y esta semana he estado un poco de broma con mis alumnos porque surgió la frase de la respuesta está en la historia, y yo le hacía ver a ellos que cualquier aspecto de la realidad actual que ellos quisieran entender, ya sea de su vida privada, de aspectos de la literatura, aspectos del arte, aspectos de cualquier disciplina, siempre si tenían una perspectiva histórica, pues lo iban a entender mucho mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Soy una defensora de la historia y desde luego en este proyecto yo creo que es importante. Y ahora que mencionas a tus alumnos, ¿cómo lo llevan ellos? ¿Estaban ya acostumbrados a hacer ese tipo de trabajo? Si no estaban acostumbrados, ¿cómo se lo han tomado? No, para mis alumnos de Alaurín no estaban acostumbrados. Vamos, no porque no sea porque sean de Alaurín, sino simplemente porque yo creo que los nuestros de la Rosaleda tampoco estaban acostumbrados. Claro. Es que es un poco, debemos ser conscientes de que es verdad que Internet es una gran herramienta, que tenemos la idea de que los chavales de esta generación se manejan muy bien con los ordenadores, pero la realidad, cuando, y lo hemos visto cuando hemos hecho este proyecto, es que una gran parte de los alumnos, ¿no? Una gran parte, porque sí hay algunos que conocen las herramientas que nosotros les mencionamos, que les proponemos para trabajar, pero una gran parte de los alumnos, su uso de Internet es limitado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la ventaja a la hora de proponerle herramientas a través de Internet que les resultan atractivas, porque, bueno, pues vamos, en lugar de estar con el libro, pues vamos a con el ordenador. Entonces, les resultan atractivas, les gusta y al final terminan enganchándose, pero la realidad es que de entrada, en la mayor parte de ellos, por lo menos yo, los alumnos con los que he estado trabajando estos dos últimos años, su uso de Internet se limita pues a Twenty, Twitter y todas las redes sociales. Habida y por haber. Tenemos la ventaja de que están acostumbrados a subir fotos, subir vídeos, hacer comentarios y, bueno, poco a poco se van dando cuenta que las herramientas que nosotros le proponemos, básicamente el funcionamiento es el mismo, ¿no? Tienen que abrirse una cuenta, tienen que hacer comentarios, tienen que subir fotos, tienen que... bueno, pues esa ventaja la tenemos, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? De todos modos, mis alumnos, tengo que reconocerles que, sobre todo, ya este año están mucho más animados, están mucho más implicados en el proyecto y bueno, yo estoy satisfecha con el trabajo que están realizando. No, la verdad es que están haciendo una buena labor, ¿eh? Y bueno, también en el siglo XVIII, que te tocó con el turno de tarde, eso fue súper meritorio, ¿eh? Pues sí, porque el turno de tarde tenía el hándicap de que eran personas mayores, muchos de ellos, con sus trabajos, con sus familias. Este tipo de proyectos, pues, lógicamente exigen una dedicación, sobre todo al principio, cuando le tienes que coger un poco la dinámica y tal, exigen mucha dedicación. Al ser personas más mayores, pues muchos de ellos, pues como muchos, sabían utilizar el correo y ya está, ¿no? Y entonces la verdad es que sí, que lo del turno de tarde fue todo un reto que bueno, pues también salió bastante bien con todas las cosillas que tuvimos, ¿no? Bueno, Ana, ¿y tú qué cuentas de los nuestros? Pues, hombre, yo estoy de acuerdo con Rosa y quería comentarle que qué bien, qué alegría me ha dado, hablando de cómo se están comportando los alumnos, de la labor que están haciendo, todos los comentarios que han hecho a los alumnos que presentaron este proyecto en el encuentro provincial de blogs educativos en Málaga. Han hecho muchos comentarios y la verdad es que Me gusta el hecho de que hayan visto la entrada, hayan escuchado la exposición que hicieron y esa conexión, ¿no? Porque tan solo se han visto una vez, que fue cuando organizamos la visita al Thyssen y montaste la actividad con los audios sobre el impresionismo. Entonces, que de alguna manera a través del blog haya esta conexión entre ellos, la verdad es que me gusta el hecho de que comenten unas entradas sobre entradas diferentes, no solo de sus compañeros, sino a lo mejor del otro instituto, ¿no? La verdad que está bien. Bueno, pues al igual que sí, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, nuestros alumnos tampoco están acostumbrados a trabajar de esta manera porque tenemos que ser realistas y a nuestros alumnos les gusta les gusta la comodidad y que se lo den todo muy masticado, pero también es verdad que pocos compañeros se dedican a plantear proyectos de este tipo, entonces ellos no están acostumbrados a trabajar de esta manera. Memorizan mucho, pueden que pues harán trabajos y tal, pero de esta manera como lo estamos haciendo, no. Entonces para ellos al principio, y a todos nos cuesta mucho trabajo desde el principio de curso, empezar de nuevo a explicarles la dinámica del proyecto y las distintas herramientas que pueden utilizar. Pero también tenemos que valorar todo el trabajo que están haciendo, porque a estas alturas hay algunos que hacen unos podcasts, ¿verdad, José Luis? Sí, yo me quedo asombrado. Magníficos, estupendos. Con respecto a la pronunciación de inglés, no os podéis imaginar cómo han mejorado el esfuerzo que han hecho. Y siempre y nunca me canso de decirlo, nuestros alumnos siempre nos sorprenden por eso, porque le das herramientas para hacer un determinado trabajo y muchas veces incluso no puedes evitarlo, las expectativas por cómo se va desarrollando a lo mejor no es muy elevada y después te sorprenden, te hacen trabajos que son bastante buenos, ¿no? Entonces están saliendo trabajos muy buenos. Se nota ya todo el año de que ya le han cogido el truqui a esto, ya están contentos. Sí, cuando estamos acabando. Sí, pero bueno, están muy contentos, son más conscientes de la labor que han hecho a lo largo de todo el año. Y yo creo que les ha sentado muy bien. Y están saliendo unas entradas bastante, bastante buenas, ¿no? Sí, hombre, a mí, por ejemplo, la última que ha hecho Fran sobre la educación de las mujeres, a mí la verdad es que el audio me dejó asombrado. De hecho, al día siguiente cuando lo vi, coincidimos en el camino al instituto, le hice la ola porque es que estaba perfecto. Era perfecto. Sí, una lectura estupenda y una edición estupenda. Sí, la verdad es que se va notando. Se va notando. Mm. Y yo siempre lo he dicho, que si estos niños siguieran haciendo audio, de la Rosaleda salió una escuela de podcaster, porque el año pasado dejamos unos cuantos que ya editaban muy bien los audios. Sí, es verdad. Y los hacían muy bien. Uh-huh. Y este año también va a haber un grupito que lo va a hacer muy bien. Lo que pasa es que, claro, en segundo de bachillerato ya esto se acaba, y una vez que esto no se sigue haciendo ni se practica, pues se acabó. Uh-huh. Claro. Termina y la verdad listo. Es que, sí, la verdad es que es una pena. Cuando ellos tienen que hacer estos trabajos, yo no sé si a vosotros ocurren, pero algo que les cuesta muchísimo, muchísimo, es cuando te mandan el trabajo, no te citan la fuente. Y tienes que escribirles de nuevo, por favor, tenéis que incluir las fuentes, tenéis que... Bueno, sí. Es quizás lo más difícil. Fijaos que toda la historia de editar, de cuando le das un programa, venga, lo de Gloucester, bueno, pues rápidamente se habitúan. Bueno, ahora Prezi, que yo pensaba, digo, verás tú que me van a poner problemas. Oye, no, pues lo hacen todo con una facilidad increíble. Grabar, venga, editar, ponerle música. Algunos más reacios, otros se les da mejor, pero bueno, bien. Pero lo de citar la fuente, bueno, es que... Es imposible. Les cuesta la misma vida, es increíble. A poco que te descuides, ¡bum! Ya tienes otra vez que insistir, bueno. Yo en ese aspecto, bueno, quizás por lo que tiene mi materia de la importancia de la fuente, yo creo que les he dado tanto, tanto, tanto la lata que ya los últimos trabajos que me han mandado, prácticamente a casi ninguno le he tenido que pedir que me citaran las fuentes, ¿no? Entonces, bueno, en eso he notado una mejoría muy, muy grande, porque al principio pasaba lo mismo, ¿no? Ellos hacían los trabajos, las reflexiones sobre el tema que elegían o que yo les proponía, y bueno, ellos no citaban la fuente. Entonces, hemos insistido tanto en clase y a la hora de hacer los trabajos en ese aspecto que por lo menos ya casi al final, pues estoy consiguiendo que lo de la fuente, además, ya prácticamente en los últimos vídeos me lo integran al final del vídeo, cuando hacen los créditos del vídeo, quienes han grabado, quienes han hecho el trabajo, y justo después me pasan una página con todas las fuentes, ¿no? Entonces, la verdad es que ha costado, porque al principio, bueno, y durante todo el curso me ha pasado lo mismo, pero al final, en ese aspecto, estoy satisfecha. Voy a hacer un cambio de tercio. Hemos hablado de audio, de vídeo. ¿Qué herramientas son las que más estamos utilizando? Bueno, en mi caso, los audios, indiscutiblemente. ¿Y con vosotras? En tu caso y en todo. En todo. ¿No? Porque cada entrada lleva su audio. Entonces, o hay un audio o hay un vídeo. O sea que yo creo que indiscutiblemente la herramienta más utilizada es el podcast. Sí. Mis alumnos, ¿y alguna otra más? Mis alumnos este año les ha encantado hacer vídeos. Ellos a los míos también. Le han cogido el gustillo a los vídeos, y de hecho ya las entradas que yo voy a publicar esta semana son todo vídeos, pero ya para las próximas le he dicho que tienen que utilizar otras herramientas diferentes, porque hay que cambiar. Hay que aprender otras cosas nuevas y hay que cambiar. La verdad es que a los niños les encanta hacer vídeos, ¿eh? Yo lo he visto con los otros cursos que no participan en el proyecto, y con esto, porque algunos me han pedido, que de hecho lo están haciendo algún grupo, me han pedido hacer vídeos, de danos un trabajo de vídeo como se lo da a los otros cursos y tal, y hay algún grupo que está grabando una adaptación de algún cuento del siglo XIX para hacerla en vídeo. Bueno, y el informativo que hicieron en vídeo al principio, que también les gustó mucho hacerlo. O sea, que el audio y el vídeo. Pero Ana, en tu caso también los clústeres, ¿no? Bueno, sí, porque como el siglo XIX tiene tantos escritores notables, pues, y no nos iba a dar tiempo de estudiarlos con profundidad, pues decidimos hacer una especie de ciclo de películas que en el índice José Luis, que para esto tiene unas dotes especiales, pues él busca los títulos y entonces pues le ha puesto de película, y ahí iremos incluyendo todas las películas que han hecho, y eso lo han hecho en Gloucester. Entonces, como no podíamos tratar todos los autores con profundidad, pues hemos decidido hablar sobre las películas basadas en los autores del siglo XIX, y entonces pues ahí incluiremos unas 31 entradas sobre película, y eso lo han hecho en Gloucester. Y después ellos han trabajado también mucho con ISU, en plan de además del audio, pues el trabajo en forma de libro. Y yo creo que esas han sido las que más hemos utilizado. Y después, bueno, hemos intentado utilizar otras, como la de Script, la de Google Docs, y conmigo también han hecho varias de Prezi, que les gusta bastante, me lo comentaron que les gustaba mucho, y ahora próximamente saldrá una sobre el libro de Hardy de Tess of the Tavern, y el grupo que está formado por Flor y sus compañeros han hecho, la verdad que está, han hecho sobre los principales personajes de la obra, y está muy bien, ya la veréis porque saldrá próximamente. Vale, estupendo. Bueno, pues venga, vamos a seguir un poquito más. 2 años estudiando el siglo XIX, y al final, ¿qué valoración hacéis? Ana o Rosa, me da igual el orden. Yo me gustaría, y lo estaba pensando antes, ¿no? Estábamos hablando de todo lo que han mejorado o han avanzado nuestros alumnos en el uso de este tipo de herramientas, en cómo han reaccionado ellos de manera positiva a las propuestas que nosotros como profesores le hemos hecho. Pero yo, a la hora de hacer una valoración, o sea, todo eso lo valoro muy positivamente, ¿no? Creo que ha sido una experiencia interesante, Pero yo haría hincapié también en, por lo menos a mí me ha ocurrido, en todo lo que he aprendido yo, ¿no? Y en todo lo que a mí como profesora me ha aportado el proyecto, ¿no? Ha sido un reto, desde luego, nosotros plantearle a los alumnos esta nueva forma de trabajar, pero ha sido un reto también para nosotros como, como profesores, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a dejar aparte un poquito el libro de texto, vamos a dejar aparte las herramientas tradicionales y vamos a enfocar el aprendizaje de otra manera, ¿no? Y eso ha sido un reto y un estímulo durante estos 2 años muy importante. Ana, ¿y tú qué cuentas? Pues la verdad es que yo estoy de acuerdo con Rosa y me parece muy acertada su intervención. Todo esto es un reto, suponiendo, sobre todo teniendo en cuenta que los que impartimos clase a este grupo con el que estamos llevando a cabo el proyecto primero de bachillerato, son pocos los profesores que están implicados en proyectos de este tipo. Entonces, el trabajo supone mayor trabajo. Y entonces tenemos que estar muy pendientes de todo lo que estamos haciendo y para nosotros también supone un gasto de energía y bueno, y mucho trabajo, que ya sabéis que todo esto se lleva mucho trabajo. Lo que pasa que también es verdad que hemos disfrutado mucho, nos hemos reído mucho organizando todo el trabajo, nos lo hemos pasado muy bien y yo siempre digo lo mismo, del siglo XVIII aprendí un montón. Y del siglo XIX, pues la verdad, con todas las entradas y todas las colaboraciones, pues estoy aprendiendo un montón. Entonces, la verdad es que la valoración es muy positiva. Cuando yo entro en el proyecto y veo lo que hemos sido capaces de hacer entre todos, pues la verdad es que cuando veo ese índice con tantísimas entradas, que son trabajos que han hecho los alumnos, que es verdad que nosotros le proponemos, pero muchas veces ellos van por delante nuestra, ¿no? Y hacen a lo mejor, lo interpretan de otro modo, lo hacen a su manera. Es lo que decíamos antes, van construyendo el conocimiento, pero lo hacen también a su manera, desde otra perspectiva. Y entonces muchas veces, a lo mejor incluso es hasta más rico que lo que tú le planteabas a ellos, ¿no? Que a lo, más interesante, a lo mejor más espontáneo, más no tan estricto, ¿no? Ni tan ajustado. Y después ver también cómo han respondido los compañeros, que hay muchas colaboraciones, que eso merece destacarse, ¿no? Y la verdad es que todo esto supone un material que aquí hay cantidad de trabajo que hemos hecho entre todos, pero sobre contenidos del siglo XIX. Es decir, es que a mí la verdad es que me sorprende. Yo muchas veces cuando entro en el proyecto digo, Dios mío, todo esto hemos sido capaces de hacer, ¿no? Me sorprende un poco porque... A mí me pasa lo mismo. Cuando veo el índice digo, me parece mentira que hayamos podido hacer esto en 2 cursos nada más. Pasito a pasito, pasito a pasito, ¿no? En plan así de hormiga y lo sumas todo, ¿no? El esfuerzo, el llevarlo a cabo, la energía que utilizamos, los trabajos de los alumnos, las colaboraciones de los profesores, el por aquí, por este lado, los Skype que hacemos cuando nos reunimos para organizarlo. Y entonces al final, y la verdad pues hemos aprendido mucho, pero es que también hemos disfrutado mucho, ¿no? Claro, es lo bueno que tiene esta forma de trabajar, que aprendes mucho y aprendes también de tus alumnos, no solamente de compañeros, sino que además te lo pasas muy bien. Hay que dedicarle mucho tiempo, es cierto, pero también te lo pasas, yo me lo paso muy bien, aunque este año está así en plan más pasotilla, pero no, vamos, no digas que eso. Me he divertido mucho. No, la verdad es que, y después lo bueno que tiene es que ya llevamos un montón de tiempo trabajando juntos y ya que nos queda entre nosotros una complicidad que la verdad que también es decir que a nivel personal también nos vamos enriqueciendo, ¿no? Claro, ¿Cómo, hombre, ¿Cómo nos vamos y nos vamos compenetrando cada vez más? Nos vamos queriendo poco a poco. Unos tienen que hacer más méritos que otros, pero vaya. Bueno, Ana, has mencionado la participación de compañeros, pero son normalmente compañeros de nuestro centro, de ciclos y tal. Pero este año por primera vez me parece a mí que tenemos participaciones y colaboraciones externas, ¿no? Pues sí, la verdad es que este año con motivo de, celebrar el 200 aniversario del nacimiento de Dickens, hicimos un podcast colaborativo con Juan Ignacio y sus estudiantes. Juan Ignacio es un profesor de Juan Ignacio Castro, es un profesor de Madrid, de un instituto de secundaria. Dionisio Aguado, creo que sí, Dionisio Aguado. Y entonces lo que hicimos fue grabar distintos fragmentos a lo largo de todo el libro. Dio la casualidad, curiosamente, que estábamos leyendo David Copperfield, una lectura graduada de David Copperfield, él con su alumno y yo con los míos, ¿no? Para trabajar en el proyecto. Y entonces, pues, estuvimos grabando a nuestros alumnos y después yo los junté todos y los publiqué. Entonces, la verdad es que se agradece mucho esa colaboración por parte de Juan Ignacio y de sus alumnos, claro. Y después también en proyectos, lo que pasa es que todavía no lo hemos llevado a cabo, pero como queremos ver a Whitman también en el proyecto, queremos que tenga su huequito, pues con Gabriela, que es una profesora, Gabriela Sella, que es una profesora de Argentina, pues íbamos a grabar canciones de mí mismo, las primeras. La 1, 2, 3, 4, creo, o parte de la primera, segunda y tercera. Y entonces, pues ahí estamos, a ver si lo conseguimos. Ya es que estamos tan atareados, final de curso, pero vamos, a mí me gustaría, vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, y sobre todo, hay que destacar la colaboración que han hecho todos los compañeros, tanto del Instituto de Rosa como Claro, nuestro. a eso iba ahora. Que bueno, la participación que estamos teniendo de nuestros compañeros también es notable, ¿no? Sí. Rosa, los tuyos Sí, vamos, que también. la verdad es que. Bueno, el trabajo que ha hecho Nono, a mí me encanta el vídeo Sí. sobre la gran hambruna, Sí, la es verdad es fantástico. que sí, ¿no? Hombre, en ese aspecto, la colaboración, yo creo que el hecho de que en el siglo XVIII estuviéramos los tres, cuando estábamos haciendo el trabajo del siglo XVIII, coincidiéramos los tres en el mismo centro. En cierto modo hacíamos más ruido, ¿no? Sobre todo por el tirón que tiene Ana, en convencer a los compañeros. Sí, Ana es un fantástico banderín de enganche. Exactamente, ¿no? Y luego, bueno, pues también, bueno, en definitiva, yo creo que nos hicimos oír más y se nos hicimos conocer más en el Rosaleda, ¿no? Y entonces la verdad es que la mayor parte de las colaboraciones de compañeros que hemos tenido ha sido del Rosaleda. En mi centro, cuando yo llegué, pues intenté un poco hacer lo mismo. Yo no tengo el tirón que tiene Ana ni la capacidad de Pero convicción. bueno, pero qué barbaridad. Y bueno, vamos, que sí, que la gente sí se ha implicado. El trabajo de Antonio, la verdad es que ha sido estupendo, que acabamos de publicar. Y Antonio, para este tipo de cosas, él está haciendo otras muchas más cosas con sus alumnos este año, de vídeos y utilizando muchos recursos y muchas ideas que se le ocurre. Y bueno, pues he aprovechado, ¿no? Su disponibilidad para trabajar. Y luego, yo creo que también tenemos que destacar en ese aspecto el apoyo que hemos recibido del equipo directivo, ¿no? De Rosaleda y de mi centro también, ¿no? Porque en todo momento nos han apoyado en hacer todo este tipo de cuestiones, de trabajo y han facilitado en la medida de sus posibilidades todo lo que han podido, Sí, ¿no? eso es verdad. La verdad es que por lo menos lo que yo conozco, que es el equipo directivo de la Rosaleda, bueno, Ana lo sabe, no nos ponen ningún problema, al revés, todos son facilidades Ah, sí. y ánimo. Sí, cierto, cierto. Bueno, No así están todo además, eso. sí. Sí, quería decir que todo eso han sido ventajas y facilidades con la, o bueno, con las que nos hemos encontrado, ¿no? O no sé si llamarlo facilidades, pero por lo menos no hemos encontrado, No nos han puesto no nos pega. han puesto pega, ¿no? En el aspecto de ¿no? Pues, en esta tendencia que hay un poco de burocratizar y encasillar desde la administración y desde los De los altos mandos. Desde los altos mandos la educación, nosotros hemos podido actuar con toda libertad y eso ha sido bastante positivo, ¿no? Bueno, Ana, ¿y tú qué cuentas de las colaboraciones? Como tú eres la que el banderín de enganche en la Rosaleda, Sí, ¿qué cuentas hermoso. de las colaboraciones de los compañeros? Yo creo que están respondiendo, ¿no? Hombre, no nos podemos quejar lo más mínimo, no nos podemos quejar, teniendo en cuenta todos los atareados que estamos y siempre, porque, bueno, también es verdad que hay que decir que estamos todos un poco obsesionados con el currículum, cuando esto debería ser currículum, trabajar por proyecto y no de forma aislada, pero bueno, que si no nos podemos quejar y tenemos estupendas colaboraciones del Departamento de Filosofía, del Departamento de Hostelería, del Departamento de Lengua de Signos. Ha habido muchas colaboraciones y la verdad es que teniendo en cuenta todas esas entradas por parte de compañeros que todavía nos quedan, pues como que estamos haciendo cuenta y vamos a tener que publicar hasta más entradas por día, ni siquiera una, ¿no? Bueno, Entonces, se publican las que hagan falta. porque mira, por ejemplo, el Departamento de Lengua de Signos, vamos a ver también a Emily Dickinson. Y entonces, pues pensé que podríamos darle otra perspectiva distinta. Y ha sido el departamento que han grabado cinco, cuatro vídeos diferentes, sin han recitado, donde las alumnas lo recitan en español y otras alumnas lo signan, pero en el lenguaje de signos internacional. Y después también otro vídeo, donde también en lenguaje internacional de signos, pero después recitado en inglés por otra de las alumnas. Entonces, las entradas que vamos a tener de Emily Dickinson son todas signadas por los alumnos de allí del departamento del ciclo superior de lengua de signos. Y después tenemos colaboraciones del departamento de hostelería, que Juanma, el año que viene, ya lo comentaba en una de las entradas, esperemos que nos que no, que también contar con su colaboración también el año que viene, que haremos el 20, pero hizo uno de Claro. cocina sobre el siglo XVIII, también ha escrito un artículo estupendo sobre el siglo XIX, que lo hemos publicado recientemente. Después nuestra compañera Carmen Guirado, profesora Carmen, que también. además el caso de Carmen es más curioso todavía porque ya Sí. no estaba en nuestro instituto cuando me mandó la colaboración. Sí. Porque Y ella estaba cuando nosotros hicimos el 18, sí, es verdad, es verdad. pero después ya al curso siguiente creo que ya no estaba y nos mandó la colaboración. Sí, nos la mandó el año pasado y ya decidimos publicarla este año. Y Sí, después, porque en realidad habla de todo el siglo XIX prácticamente. también pues las colaboraciones por parte del Bachillerato de Música que se han dedicado a los distintos autores y que después ya mismo pues vamos a hacer un flash mob en Vialia, en un centro Sí, sí, sí, comercial sí, de sí. Málaga. Que eso, bueno, eso el artífice es aquí. Sí, si tú supieras que todavía no he mandado el correo electrónico pidiendo permiso. Ay, por Dios de mi vida, es para Es que se me olvida, lo siento. Te prometo que mañana lo mando. Esperemos, esperemos. Después también Ana Vargas con su hablando sobre los antecedentes de la filosofía romántica, ¿no? Y después también de Isabel Pérez con las leyes Sí, penales. Isabel siempre está dispuesta a echar una mano y a colaborar. Es decir, que hay por ahí una serie de colaboraciones vamos, que los compañeros se implican, se enrollan. Y están hartos ya de escuchar tanto que siempre estamos liados con nuestro proyecto. Pero bueno. Y es verdad que el director encantado, encantado de la vida. Jesús encantado de la vida. Jesús es el director de nuestro instituto. Claro que está encantado porque los niños están contentos, los profesores pues también estamos contentos, hay reconocimiento exterior porque el 19 todavía no, pero ya el 18 sí que nos dio un montón, nos dieron bastante reconocimiento a nivel nacional e internacional, entonces pues Sí, la verdad es que pues nos produjo muchas satisfacciones. Ay, no se me olvide también la colaboración de Lola. De Lola Galvez. Sí, de Lola Galvez, cuando Sí, habló que hizo sobre Málaga, unas. sobre Manuel Agustín Hernía. Eso de la industrialización de Málaga a principios del siglo XIX, ¿verdad? O sea, que es que hay muchas, lo que pasa es que, claro, se te van olvidando, no, no te. Me podría meter en el proyecto e ir viéndola. Es decir, que muy bien, que muy bien. Bueno, y ese proyecto ya se acaba y ya tenemos en perspectiva uno nuevo, ¿no? Sí, eso espero. El del 20. El No, no, eso 20. espero no. Tú lo has pedido ya, ¿no? Sí, yo lo he pedido como proyecto de innovación educativa. Y Espero te que lo han aceptado. nos lo den, pero de todas formas a nosotros eso nos importa bien poco, porque Claro, porque. nos lo dan, pero no nos dan un duro, siempre trabajamos, o sea, haya proyecto Por de, gusto. sea proyecto de innovación educativa, no lo sea, seguramente lo llevaremos a cabo. Hombre, a mí me gustaría terminar con la trilogía, ¿no? Pues la terminamos. Puede ser magnífico, ¿no? Tener tanta cantidad de material elaborado por los mismos alumnos del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX. Y además en un proyecto colaborativo. Y el año que viene, pues a lo mejor reflexionando, cuando ya hagamos el último Sky, que reflexionemos sobre cómo nos ha ido y valoremos la encuesta que le hagamos a los alumnos y todo eso, pues que veamos cómo podemos enfocar el siglo XIX y 20. 20, perdón. Y una vez que hagamos todas esas reflexiones, pues quizás el año que viene incentivar más, a ver si nos dieran algo de dinero, a ver si pudiéramos, sobre todo por el contacto de los chavales, para que pudiéramos hacer más actividades que interactúen juntos, ¿no? Que puedan conocerse un poquito más, ¿no? Claro, esa Y sería muy buena idea. sí, los puntos, determinadas cosas puntuales que a lo mejor podríamos mejorarlas. Y esa quizás sería una de ellas. Entonces, a lo mejor organizar actividades para que pudieran estar juntos. Lo mismo que este año cuando fuimos al Museo Thyssen, que antes estuvimos desayunando todos juntos en hostelería, pues hacer algo similar el año que viene, pero hacerlo más continuado. Y alguna excursión, algo para que ellos se interrelacionen, ¿no? Sí, en ese aspecto tengo que comentar que mis alumnos me preguntan una y otra vez que cuándo vamos a ir de nuevo a desayunar Habrá que hablar con Jesús a ver si hay presupuesto a la Rosa para Pilar, llevarlos ya a que otro fue para ellos desayuno. una experiencia. Y bueno, aparte de la broma, yo creo que este es el segundo año que trabajamos de esta forma, es decir, vosotros en Rosaleda y yo en Alaurín. Pero un aspecto positivo que yo he visto que ha mejorado este año con los alumnos míos es que son más conscientes de que están trabajando de forma colaborativa con otros alumnos como ellos, con sus mismas inquietudes, con sus mismos problemas y con sus mismos agobios, que están en un instituto que se llama La Rosaleda de Málaga y que ellos, pues, un poco se sienten unidos a través de este trabajo con esos alumnos, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo noto mucho más que el año pasado, ¿no? Que ellos son conscientes de ello. Es una Sí, alegría también, ¿no? claro, yo creo que los nuestros también son conscientes. Y Ana lleva razón, el año que viene deberíamos de intentar que hubiera más relación entre los niños, que no fuera solamente una vez durante el curso para conocerse y ya está. Estaría bien que se fomentaran pues eso, algunos lazos de amistad o yo qué sé, algo que Incluso estuvieran más unidos. trabajos que pudieran También es hacer muy buena idea, con eso hacer un podría ser trabajo, una buena sí. idea, sí. Eso es muy buena idea. Eso es muy buena idea. Hay Quizás que irlo madurando. quizá uno de los de los problemas que yo veo, algo en lo que podríamos trabajar, pero no sé qué solución buscar. Es que cuando se plantea este tipo de proyectos, esperamos que colaboren y cooperen, que no es lo mismo. Entonces, el problema está en que nuestros alumnos, cuando le mandamos algo, y eso se ve en los trabajos, hay en los grupos, en los distintos grupos, hay grupos que funcionan mejor y otros que no funcionan tan bien. Y precisamente es porque hay algunos grupos que se reúnen y hacen el trabajo en conjunto. Y sin embargo, otros grupos, tú le das el trabajo, se lo dividen. Y hay poca conexión entre ellos. Si a lo mejor tienen que grabar el vídeo, vale, el audio lo graban, pero se nota que no ha habido trabajo en común porque porque no es coherente ni hay cohesión en todo lo que presentan, ¿no? Entonces, quizás uno de los mayores problemas con el que nos encontramos cuando hacemos este tipo de proyectos. ¿No De pensáis todas vosotros? formas, algo hemos mejorado, porque a mí el curso pasado me mandaban el mismo, es decir, yo mandaba un trabajo y me llegaban los borradores por tres lados diferentes. Esta es mi parte y otro me la mandaba. Y esta, pero claro, y yo se lo decía, digo, pero si es que esto no tiene sentido, ¿no os dais cuenta que si de tres folios tú haces medio y el otro hace medio y no lo habéis leído, no tiene sentido? Y me mandaban unas cosas que eran de locura, Sí. que eran de locura. En ese aspecto algo hemos mejorado, pero hay que seguir mejorando todavía, ¿eh? Sí. Porque es lo que tú dices, hay grupos que sí, que lo hacen juntos y trabajan, pero hay otros A lo que no mejor y se nota. podríamos también plantearnos hacer algún Skype con los institutos también para También, hacer a lo sí. mejor Bueno, eso ya lo trabajo. pensamos, ¿no? Para hacerlo este año, lo que pasa es que nunca lo hemos hecho. Sí, pero yo digo, no solo para que hablen, sino un trabajo puntual. Por Ah. ejemplo, con la idea esta tan estupenda que tuvo Rosa sobre el pasapalabra, ¿vale? Todavía tenemos que todavía hay que publicar porque hay que trabajar el audio y eso, pues a lo mejor se podría haber hecho una actividad así para que la respondieran nuestros alumnos. Es decir, algo interactivo que fuera algo puntual, fácil de llevar a cabo, sin complicaciones, porque muchas veces lo más fácil es lo que queda mejor, sin ser muy laborioso, pero algo puntual donde hiciéramos un Skype, lo grabáramos para ver cómo tal y hubiera algún tipo de interacción. Eso, un Bueno, trabajo de este tipo podríamos valorarlo, a ver cómo podríamos hacerlo. Y después vale, bueno, así. fomentar en los niños también que trabajen a través del Skype, que se reúnan los grupos a través del Skype. Ya si tienen problemas para estar en su casa, porque a lo mejor cada uno vive lejos, pero fomentar otras herramientas que a lo mejor Sí. que nos va a costar trabajo. Bueno, o una tan fácil como por ejemplo las quedadas de Google Plus. Si todos tienen correo de Google, de Gmail, pueden quedar a través de las quedadas de Google Plus. Bueno, pues Eso algo. y admite y admite hasta 10. Sí, pues algo así para que ellos tal e incentivarlo. Lo mismo que hacemos, que hagan su reflexión, que comenten en los comentarios y todo eso nos ha llevado nuestro tiempo a hacerlo y al final lo están haciendo, pues lo mismo lo otro, es insistir y sobre todo primero creérnoslo nosotros para después Claro. convencerlos a ellos, ¿no? Entonces, ahí también podría ser para así darle una perspectiva un poco distinta también al siglo XX, ¿no? Es Yo muy creo buena que idea. Así tenemos todo el verano para pensarlo. pues sí, como siempre, empezamos Que con el siglo. es cuando nosotros lo planeamos todo en verano. Claro, pero lo mismo que en el siglo XVIII vimos, había cosas que teníamos que mejorar e intentamos darle otra perspectiva y surgió grabar los Skype, surgió que los comentarios, en vez de hacerlo a través de Gloster, lo dejaran en comentarios sobre las entradas. Es decir, cosas que hemos ido cambiando sobre la marcha, viendo los resultados que hay dando. Que ha ido dando, pues este año para el siguiente, pues intentar también, pues cómo mejorar esos puntos débiles que hemos ido encontrando a lo largo de todo este tiempo que llevamos trabajando, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya está bien, ¿no? Porque no sé cuánto tiempo llevaremos de grabación. Mucho, mucho. Ya charlando llevamos más de una hora. Pues ya está bien, yo todavía no he cenado, ¿eh? Pues entonces lo que vamos a hacer es que lo dejamos aquí ya y nada, solamente me Bueno, queda que... Dime. yo creo que ya no nos dejamos nada en el tintero, ¿no? No, Yo creo y que bueno, si queda algo, pues ya lo hablaremos en el último Sky oficial del proyecto, ¿vale? no. Vale. Lo único que me queda es daros las gracias a las dos por haber aceptado estar aquí charlando conmigo para Radio Aula. Y bueno, Ana, a ti te voy a ver dentro de 2 días, el miércoles. Y Rosa, a ti espero verte prontito, ¿no? Por lo que he escuchado por ahí. Esperemos que sí. Sí, parece que este sábado vamos a hacer una cena de trabajo. Una cena de Sí. trabajo, exactamente. Eso Estupendo, es muy otro bien. aspecto importante del proyecto. Ya ve que sí, las cenas de trabajo son fundamentales, sobre todo para mí. Porque está tanto tiempo con dos mujeres tan guapas y tan inteligentes es una gozada Al final no lo y tan vamos a terminar divertida. creyendo. Es que sois las dos muy guapas, muy inteligentes y muy divertidas. Siempre tan encantador. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas noches. Venga, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias, gracias, ¿eh? Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Chao.